repito, candidato a diputado nacional. Comienzo de semana, recorremos distintas obras que se están haciendo en Concordia, ya sea por el Puerto Cuneta, de asfalto, de cloaca, de agua potable, o de distintos lugares que estamos trabajando en la ciudad. Así que hoy justamente vamos a hacer una recorrida acá, después vamos al barrio Centenario, el barrio Barroca, bueno, que para nosotros todo lo que se transforma en obras, para nosotros es bueno. Y esto justamente en este proyecto grande que había una idea de modificarlo en su momento, lo que era el espacio de la estación central, bueno, se está concretando. Primero hubo una primera etapa, que bueno, en esta es la segunda etapa, que va a tener distintas alternativas aquí, donde va a haber un playón grande, donde va a haber una parquización, un arbolado, donde va a tener una conexión de Próspero Bovino hacia Gobernador Cresto, y donde realmente eso que era el proyecto se está convocando, se está haciendo realidad en estos momentos, ¿no? Perdón, y después distintas obras de la ciudad que también vamos a recorrer hoy, vamos a ver el grado de avance, algunas están terminadas, que también las vamos a recorrer, y otras que están comenzando. Así que para nosotros es importante que Enrique, que fue a ver, que nos dio una mano en que en Buenos Aires se aprueben todos los proyectos que Concordia presenta en distintos ministerios, la verdad que para nosotros es importante. ¿Crees que más allá de las obras importantes para la ciudad y que transforman la ciudad, también esto da mano de obra, lo cual es muy necesaria para que, bueno, la economía se vaya restableciendo a poco? Sí, bueno, buenos días a todos, y por supuesto lo importante es ir para adelante. Estamos saliendo de la pandemia. Recién me comentaba el intendente de que empiezan a vacunar esta semana a los menores de 17 años. Y lo importante es la obra pública como para encender la economía es fundamental. Lo estamos haciendo en todo el país, pero por supuesto en Entre Ríos, profundizando, y en Concordia. Esta es una obra que genera más de 15 puestos de trabajo, un gran movimiento de tierra en un predio que es de los concordienses. Este predio, que era la estación de ferrocarril, se consiguió hace muchos años para la ciudad de Concordia. Hubo muchísimos proyectos en marcha y, bueno, por supuesto que estos son fondos nacionales. Esta es una primera etapa de más de 40 millones de pesos que termina en diciembre. La otra etapa de más de 25 millones termina en marzo. Y va a quedar este predio de 16 hectáreas para espectáculos públicos, para eventos deportivos, para recreación, para lo que es medio ambiente también, porque va todo un bosque con especies autóctonas que se va a trabajar fuertemente con los diferentes colegios. Así que va a quedar un predio realmente importante. Todo lo que se hizo en la estación norte se ha hecho siempre con fondos propios, desde el corsódromo. Si bien la CAFE hizo el centro de convenciones, hoy tenemos estas obras de Nación financiadas por UNOPS, que es una oficina de Naciones Unidas, y la misma que se hizo en la Plaza Rural y que se está trabajando en diferentes proyectos de la ciudad. ¿Cuál ha sido la clave para la llegada de tantas obras hoy a la ciudad de Concordia? ¿Y qué respuesta se tiene frente a aquellos opositores que dicen que llegan las mismas hoy porque hubo un resultado negativo en las elecciones? No, obras desde el primer día. Yo siempre lo hablo con cada concordiense. Desde el momento que a mí me eligieron para ser intendente y yo definí y decidí estar en el gobierno nacional, lo hice pensando en mi tierra, que es Entre Ríos, y en Concordia, que es mi ciudad, también porque hay mucho frente de obra. Nosotros acá vamos, tenemos frente de obra de agua y cloaca en muchos barrios de Concordia, no solamente en el Parque Río Uruguay o el Barrio Golf, que arranca la semana que viene, sino en todos los barrios con red de agua y cloaca, cordón cuneta. Vamos a estar firmando la semana que viene dos planes de pavimentación por más de 600 millones de pesos. Eso genera mucho puesto de trabajo y también poder avanzar en la traza de la ciudad. Nosotros en los 4 años cuando estuvimos hicimos casi 800 cuadras de pavimento, la mayoría con fondos propios y ayudado por la provincia, y ahora tenemos la posibilidad de que los fondos nacionales lleguen. Y no solamente eso, la semana que viene está arrancando la Ruta 4, y la otra está arrancando Mañasco, y ya se está llamando a licitación la costanera Nebel también en los próximos días. Ayer hablé con el gobernador porque esta semana ya la provincia llama a licitación una obra gestionada por nosotros, y eso es gestión. Es decir, nosotros siempre, nuestro eslogan con la fuerza de los hechos, ¿no? Es decir, podemos hablar, podemos tener muchas propuestas, pero lo importante es seguir trabajando para transformar la ciudad de Concordia y con gestión. Ayer hablábamos con el gobernador por el planteo de la exportación de la carne, una medida nacional que a los entrerrianos nos afectó muchísimo. Fue corrido la mayoría de los frigoríficos, sabemos que muchos de nuestros frigoríficos tienen la exportación a China y nos afectó de lleno. Y bueno, el gobernador se puso al frente junto con el gobernador de La Pampa, junto con el gobernador de Santa Fe, y es una medida que va a haber noticias en los próximos días, y eso se puede hacer porque hay una gestión desde la provincia también. Una obra que también va en articulación con el colegio, ¿no? Que va a realizar el día de mañana en un futuro actividades deportivas aquí. Bueno, el colegio lo venía usando hasta ahora, este predio, en las condiciones que estaba. Y bueno, ahora justamente con todas estas mejoras, el colegio mismo participó justamente en estas reuniones que hemos tenido últimamente con todo el sector del barrio de aquí, también con autoridades del colegio, y en cual va a usarlo para actividades deportivas como lo venía usando, nomás que ahora en otras condiciones, mucho mejor. Una obra muy estratégica en un gran punto de la ciudad, ¿no? Sí, hoy es el punto central de la ciudad. Hoy estación norte, ahora estación central, queda en el pulmón de la ciudad, que realmente con fuerza se va extendiendo hacia el norte y hacia el oeste. Enrique, si viene mucho depende, ¿cuál sería el plazo de obra para este centro multifacio? No, esta primera etapa termina en diciembre y arranca la segunda etapa, va concatenada, va a arrancar seguramente antes de diciembre la segunda etapa, y es una obra que ya va a estar en marzo culminada. Hay una parte que está haciendo el municipio con fondos propios, que es la vereda que rodea. Acá se empezó a trabajar, acá hay muchas familias viviendo, y de a poco se las fue relocalizando, se le consiguió otro predio, son familias vinculadas al ferrocarril, que en su momento trabajaban acá, seguramente sus padres, sus abuelos, y que se hace desde un trabajito de hormiga, ¿no? Familia por familia, relocalizar y seguir avanzando con obras, porque lo importante de lo que hablamos con Alfredo siempre, ¿no? Es decir, esto es un pulmón que tiene la ciudad, que está en el centro de la ciudad y va a estar cada vez más en el centro, y tenemos que forestarlo y que sea un lugar de esparcimiento para todos los concordenses. No hay muchas ciudades en la Argentina que tengan en el centro 16 hectáreas o que tengan un parque como San Carlos prácticamente en el centro de la ciudad, o una costanera como la nuestra. Entonces lo importante es seguir trabajando y bueno, gestionando a nivel nacional todo lo que se pueda, porque viene una época importante en la Argentina, una época de crecimiento, y queremos que Concordia en ese crecimiento sea protagonista, y para eso hay que luchar todos los días. ¿Esperas que se refleje justamente en las urnas en noviembre todo este tipo de acciones? No, nosotros lo que estamos convencidos es que la gente votó el 12 de septiembre y nos dijo, nos marcó muchas cosas, ¿no? Y la cosa más importante que nos marcó es decir, al gobierno, que es lo que le dijo la gente, dice, está todo bien lo que han hecho con la pandemia, cómo nos cuidan, pero ya a esta altura sabemos cuidarnos solos, ¿no? Es decir, vamos a ponernos con la gestión, a gobernar, a hacer las cosas por las cuales, hagan las cosas por las cuales lo votamos en 2019, y las cosas por las cuales nos votó la gente es bajar la pobreza, que haya menos desocupación, bajar la inflación, generar empleo, apoyar la industria. Bueno, es todo eso, ¿no? El gobierno se abocó de lleno a la pandemia y pasó en todo el mundo, ¿no? El impacto en la economía. Yo creo que la economía va a seguir mejorando y por supuesto, nosotros lo que le decimos, en el caso nuestro, los concordienses, es que nosotros vamos a seguir trabajando para Concordia, del lugar que nos toque, y es importante para nosotros tener el respaldo de los concordienses en las elecciones. Pero no por un diputado más, un diputado menos, porque acá no se disputan cargos a legisladores, ni el caso mío, ni el caso de Frigerio, ni mucho menos. Acá lo que se disputa es un proyecto de país, pero además, en el caso nuestro en particular, que soy cabeza de lista, con un acompañamiento fuerte de los concordienses, a mí me permite seguir gestionando y consiguiendo y haciendo valer el peso de Concordia. Enrique, este fin de semana Concordia vio un resurgir turístico realmente alentador. Esto obviamente a ustedes les toca muy de cerca porque es un puntal importante. Bueno, ahí estaba, la palabra del intendente, claro, ¿no? Hablando de las obras ahí.